Peter Capocito y sus videos, el programa nace a partir de una propuesta de el productor, nuestro productor, de pasar videos de música en un programa que él tenía en cable, que era la Rock and Pop Televisión. Bueno, después fuimos conformando una especie de ficción y de involucrar personajes que son parte de la cultura rock, algo por lo cual hemos andado en nuestra adolescencia, como una música que nos convocaba, como una idea de vida que podía ser posible, sobre todo cuando uno es chico y tiene así esas intenciones de transitar, sobre todo por lugares que no serían los normales, ¿no? Uno siempre se tiende a pensar que hay otro lugar interesante para caminar que no es el que te dictan los mayores, ¿no? Aunque a veces tienen razón, pero eso después te lo darás cuenta cuando sos más grande vos. Finalmente, con Pedro Saborido armamos ese pequeño monstruito que fue el programa.